ya no me ocultas cuánto me engañas. Hoy que necesito más de ti, me haces golpear la puerta y no abrís. Llorar en silencio tu desprecio, y deseando amarte esperaré. Llanto la ciudad. Porque tienes miedo de amar. Porque tienes miedo de amar. Es por eso que no lograrás echar en mí la realidad. Porque tienes miedo de amar. Porque tienes miedo de amar. Es por eso que no lograrás echar en mí. Puerta y no abrís. Dime dónde estás, dime dónde estás, que mojaré de llanto.